El artículo es el 537, es del capítulo 3 que se titula Actos escandalosos en forma pública. Y el tipo penal como tal se llama escándalo público. Quien cause escándalo o perturbe la tranquilidad de las personas será sancionado de 10 a 30 días o trabaja en beneficio de la comunidad de 10 a 30 jornadas de horas diarias.